secretaria general de la alcaldía. Bueno, Susana, ¿cuál es su respuesta o cómo ven las medidas que anunció el presidente Santos esta mañana? Bueno, lo que muestran las medidas del presidente Santos es el abandono en que el gobierno nacional tuvo a Bogotá durante 2 años o 4 años. Todas estas son medidas que se vinieron tratando de tramitar con ellos durante todos estos meses, y ahora mágicamente que estamos en elecciones presidenciales, entonces sí, fácilmente pueden ser resueltas. Hay también mucho engaño. Todas estas medidas son medidas que el gobierno distrital ya viene implementando, que nosotros durante este fin de semana le mostramos al ministro Pardo como parte de la transición. Por ejemplo, la plata para rescatar los hospitales es la misma plata que durante 2 años los secretarios de salud del distrito le dijeron al gobierno nacional que liberara de la cuenta maestra, y que solamente hasta hace 15 días liberaron. El tema de los subsidios de vivienda, guarda silencio el presidente sobre nuestra petición de los subsidios de vivienda para víctimas. Los temas de movilidad, toda la ciudadanía sabe, son los temas del cupo de endeudamiento que nosotros tramitamos y los proyectos que estamos estructurando. Nos alegra que hayan definido que hay 1 billón adicional y que el ministro Cárdenas, de una noche para otra, sí haya podido encontrar 1 billón, mientras que para la revocatoria fue un problema encontrar 35 mil millones de pesos en enero. Y las obras, el 70% de compromiso con el metro nos parece muy importante como anuncio, porque creemos que sin eso no se hubiera podido hacer el metro. Entonces, finalmente, en plena campaña, el gobierno nacional también se compromete con el metro. Es decir, que usted lo que siente es que el gobierno, estos anuncios no son nuevos, que ya se venían ejecutando muchos de ellos con la alcaldía de Petro. Sí, absolutamente no son nuevos. Obviamente esto es resultado de nuestras reuniones de transición, en donde le dijimos claramente al ministro Pardo en donde el gobierno nacional no había colaborado y donde colaborando podríamos viabilizar a Bogotá. La pregunta que yo le dejo a la ciudadanía es qué hizo el gobierno de Santos durante 4 años por Bogotá. ¿Usted siente, porque se ha hablado que en muchas oportunidades era el alcalde Petro quien no cedía a las peticiones que hacía el gobierno en cuanto al tema de vivienda gratis que se quería hacer? El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, dijo que se estaban desembolsando los dineros que se estaban pidiendo cada vez que el alcalde lo hacía. Es decir, ¿no hubo por parte del alcalde Petro voluntad de trabajo con el gobierno? Eso es falso. El tema de la vivienda gratuita era un problema claro de suelo que no había en Bogotá en el 2012. Después de 2 años de gestión, hoy hay suelo en Bogotá. Nos tocó pedirle al ministro de Vivienda vía tutela, porque no respondía a los derechos de petición, si iba a entregar o no los subsidios en el año 2014 a Bogotá de la vivienda gratuita. La razón por qué no había suelo es porque hubo una decisión del Ministerio de Ambiente que frenó los proyectos de USME durante 3 años y solamente hasta hace 2 semanas desempantanan. Entonces, hoy anuncian USME, pero era un problema que hace 3 años tenía el gobierno nacional en sus manos y que no había resuelto. Además, quiero decir una cosa, USME es un proyecto que se pactó de vivienda con los indígenas. Así que esperamos que el gobierno nacional, que además no es el gobierno de Bogotá, son consejo de ministros hablando sobre Bogotá sin los representantes del gobierno distrital, viola la autonomía territorial. Esperamos que ese proyecto se mantenga el compromiso con los indígenas de USME y los llamamos a ser veedores de que esos compromisos que nosotros hemos hecho se mantengan. Secretaria, ¿piensa usted que la lámpara de Aladino denominada elecciones desempantanó una serie de cosas que mientras estuvo el alcalde Gustavo Petro fueron imposibles? Sí, porque al final siempre para todo se necesita voluntad política. Y si la voluntad política no estaba porque a los partidos de la Unidad Nacional no les gustaba que hubiera un partido diferente gobernando Bogotá y que no hicieran lo que a ellos les parecía decir el gobierno de Bogotá, que ganó legítimamente, pues entonces ahora ellos viniendo saben que este programa de gobierno es serio, que este plan de desarrollo tiene avances, y creo que lo quieren aprovechar haciéndolo parecer como su iniciativa para reforzar la candidatura presidencial de Santos en Bogotá, que como sabemos les fue pésimo en las elecciones a la Cámara en la ciudad de Bogotá en las pasadas parlamentarias. 1 billón de pesos y el tema de la seguridad que han tocado el presidente Santos como temas fundamentales para recuperar un poco Bogotá, según lo que él ha dicho. ¿A usted le parece que estaba perdida Bogotá en el tema de seguridad y el 1 billón de pesos que apareció en un momento? El tema de seguridad que se refiere el presidente Santos es nuestro plan 75-100, que como ustedes saben fue anunciado por el gobierno distrital hace 1 mes, así que ellos están repitiendo lo mismo que ya estamos haciendo. Así que es curioso que hoy, a partir de hoy, Bogotá entonces sí tiene un plan de seguridad que es el mismo que tenía el gobierno distrital y ahora sí es legítimo y antes no era legítimo. Y en los temas de movilidad, pues definitivamente es imposible hacer la infraestructura de movilidad sin el gobierno nacional. El alcalde Petro fue al consejo a buscar recursos y se comprometió con recursos distritales para los cables porque no se lograba llegar a un acuerdo con el gobierno nacional. Ahora mágicamente tenemos el acuerdo, lo que nos parece fabuloso para los intereses de Bogotá, que es lo que nos debe interesar a todos, pero no hay que dejar pasar el oportunismo del presidente Santos en este caso. Secretaria, ¿no es curioso por estos días que el sistema Transmilenio días atrás colapsaba, se bloqueaba y ahora anda por las mil maravillas? Sí, absolutamente. A partir de la destitución del alcalde es como si la ciudad regresara a la normalidad. No hay bloqueos de Transmilenio, no hay incendios que apagar por toda la ciudad, como nos tocó un mes entero de crisis, día tras día, manejar esta gobernabilidad. Entonces es una, pues yo no puedo decir qué es, pero es un dato curioso que uno sí puede evidenciar. ¿Vale? Gracias. A usted.